Se la ruda conmigo, habla con todos mis amigos, yeah. Siempre que me meto en lío, siente que eso es un castigo, yeah. Me niega como su vicio, yo ya me sé ese ejercicio. Quiere apoderarse de mí, pero no ha podido. No ha podido. No ha podido ya, yeah. Cosas que no sabes tú. Cosas que no sabes. Solo contigo podría poblar un planeta, darle la vuelta a la luna en bicicleta, o cruzar el mar con una pirueta. Coqueta, mi nena, tu mirada tan ultravioleta me tiene arrastrando por la banqueta, pero de eso tú no te das cuenta. Coqueta, siempre, mi nena, siempre loca con su forma de actuar. Tiene esa cadera espectacular, 3 de la mañana y no tarda en hablar. Quiere verme ya sin especular. Siempre loca con su forma de actuar. Tiene esa cadera espectacular, 3 de la mañana y no tarda en hablar. Quiere verme ya sin especular. Ya, se hace la ruda conmigo, habla con todos mis amigos, yeah. Siempre que me meto en lío, siente que eso es un castigo, yeah. Me niega como su vicio, yo ya me sé ese ejercicio. Quiere apoderarse de mí, pero no ha podido. No ha podido. No ha podido ya, yeah. Cosas que no sabes tú. Cosas que no sabes tú. Ella se siente Kylie Jenner, yo su cantante favorito. Me sigue fascinando cómo se mueve, acercándome poquito a poquito. Se acuerda de mí cada vez que puede, cada que sale el sol, cada vez que llueve. Le pido un beso y accede, porque sabe que su alto te la quiere. Siempre loca con su forma de actuar, tiene esa cadera espectacular. 3 de la mañana y no tarda en hablar. Quiere verme ya sin especular. Siempre loca con su forma de actuar, tiene esa cadera espectacular. 3 de la mañana y no tarda en hablar. Quiere verme ya sin especular. Ya, se hace la ruda conmigo, habla con todos mis amigos, yeah. Siempre que me meto en lío, siente que eso es un castigo, yeah. Me niega como su vicio, yo ya me sé ese ejercicio. Quiere apoderarse de mí, pero no ha podido. Ya, yeah. Es JD, para ti, baby. De México pa'l mundo, dímelo J, el del teclado. Space Music. No has podido, mami. JD, ¿ok?